El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Argentina en el Bicentenario, dictada por Eduardo Zimmermann el 1 de agosto de 2016 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias Eduardo por esa presentación. Estoy muy honrado que Eduardo haya dicho que soy su amigo, pero quiero decir que hace casi 35 años yo era su estudiante en Historia del Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Así que aprendí mucho escuchando a Eduardo y hasta me da un poquito de vergüenza hablar sobre la independencia estando Eduardo presente, que es ciertamente una de las autoridades sobre el tema de la independencia argentina y iberoamericana en general. Con el título de la Argentina del Bicentenario, Eduardo dice bien, es por un lado una celebración. Por otro lado, el título en sí mismo ofrece una oportunidad de balance, la idea de hacer reflexiones en torno al centenario o al bicentenario, una reflexión de balance. Esos balances a veces tienen un tono un poquito dramático, la idea del balance, una propensión muy fuerte a contestar esa pregunta que es casi un cliché a esta altura, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué la Argentina que prometía ser un país de desarrollo sostenido, de repente se estanca, empieza a caer? Y las ocasiones de celebración son a veces también una oportunidad para enfrentar esas preguntas. Por supuesto que esas preguntas son difícilmente contestables, es difícil responder a esa pregunta. Entonces, más bien lo que voy a hacer es hablar un poquito sobre la independencia y plantear algunos temas que la independencia y la declaración de la independencia en 1816 y que las celebraciones del primer centenario de la independencia en 1916 dejan marcadas para la Argentina de hoy. Además del segundo centenario de la declaración de la independencia, este año se celebran 30 años de la muerte de Borges y 50 años de la publicación de este poema de Borges. Voy a empezar leyendo unos fragmentos de un poema muy conocido de Borges, que es el poema conjetural. Lo que Borges conjetura es lo que Laprida piensa cuando muere en 1829 a manos de los montoneros de Aldao. Y entonces Borges le hace decir o pensar a Laprida: vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Y más adelante, yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Esas líneas que Borges pone en boca o en mente de Laprida marcan algunos temas centrales, creo yo, alrededor del periodo de la independencia y del legado de la independencia hacia adelante. El primero es esa partición dura y cruel entre el hombre de letras, de dictámenes, de libros, de sentencias, que aspiró a hacer algo y que encuentra en su destino sudamericano la otra cara del lugar en el que vive. Vencen los gauchos, vencen los bárbaros, mueren estas crueles provincias que no entienden. El proceso mismo de la independencia es una conjunción de esas dos caras. La independencia puede ser vista como el resultado de un movimiento ilustrado. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración impactan en el Río de la Plata, generan estos movimientos. Y puede ser visto también como el inicio de un proceso de luchas, de desencuentros, Si ustedes se acuerdan, el Congreso de Tucumán sanciona una constitución en 1819, no es aceptada por las provincias, en 1820 se disuelve el Estado Nacional, quienes lideran estas crueles provincias de la PRIDA derrotan al ejército del directorio y las provincias quedan prácticamente solas, como estados casi autónomos, soberanos en sí mismos y un Estado Nacional que ha desaparecido. Entonces, la primera idea que me parece que es importante marcar de ese poema de Borges es estas dos caras. Hay una idea de independencia, pero hay también una idea de país, que ha sido siempre la aspiración de un país ilustrado, progresista, cosmopolita, como lo que las cosas que la PRIDA quiere decir, y otra cara de ese país que se rebela contra eso, lucha con otras armas, con otros argumentos, pero que es al mismo tiempo otra cara de ese proceso de independencia. No se puede decir que una sea más auténtica que la otra. Las dos forman ese proceso de independencia y las dos, creo, son legados hacia el futuro. Ese es uno. La segunda idea que voy a dar tiene que ver con otro poema de Borges, también publicado en 1966, para seguir haciendo homenaje también a Borges en este año. Es también muy conocido y ha sido citado muchas veces en estos días. El poema se titula Oda, escrita en 1966, y empieza Nadie es la patria. A lo mejor todos ustedes lo han escuchado alguna vez. La patria, amigos, es un acto perpetuo como el perpetuo mundo. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos. De ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa, somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos, nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Yo querría detenerme un momento en esta idea que pasa en unas líneas anteriores. El antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos. Y acá hay una segunda idea importante del momento de la independencia hacia adelante. ¿Independencia en qué sentido? ¿Qué es lo que se independiza en ese momento? Aquí creo que hay una diferencia importante entre la manera en la que recordamos la independencia como ciudadanos, como argentinos, es, en cierto modo, el acta de nacimiento de nuestro país. Nos sentimos nación porque somos los legatarios de eso que aquellos caballeros juraron ser. Pero, dice Borges, aquellos caballeros ignoraban que eran argentinos. Esa misma frase sugiere que ahí no hay todavía una Argentina. Celebramos algo que tiene algo de mitológico. Es decir, creemos que en el 16 hay una nación formada que se independiza de otra que la sojuzgaba. Esas líneas de Borges sugieren, miren, ahí no hay una nación. Estos caballeros ignoran lo que van a hacer. La divergencia entre la manera en la que celebramos esta fecha como ciudadanos, como argentinos, de lo que los historiadores profesionales han estado escribiendo en las últimas décadas, diría, sobre el proceso de independencia, es marcado. Hoy difícilmente entre los historiadores se acepta la idea que lo que se independizó en la Argentina era la nación argentina. Esto no estaba formado. Si leemos el acta de la Declaración de la Independencia, lo que se independiza son unas provincias unidas de Sudamérica. En un momento se habla de la Argentina. Provincias unidas de Sudamérica. Participan delegados altoperuanos. No participan delegados del Congreso de los Pueblos Libres. Ahí no hay todavía la Argentina que conocemos hoy. Hay otra cosa. Entonces, otra segunda cuestión sobre la identidad de lo que celebramos, si la primera es esa idea de Borges de hay una especie de antinomia entre un proyecto ilustrado, cosmopolita, liberal, libresco, culto, y una Argentina de gauchos, bárbara, que se rebela y que derrota ese proyecto, hay una segunda cuestión sobre qué es lo que se celebra como independencia. ¿Es eso una nación que se ha independizado? ¿Es un movimiento político de algo que todavía está en proceso y va a llevar más tiempo concretar? Una tercera cuestión es sobre el texto en sí, sobre el documento del acta de independencia en sí. Eduardo citaba recién a Natalia Botana. Natalia Botana publicó este año un libro que se llama Monarquías y Repúblicas, los dilemas de la independencia. Y en ese libro sugiere que la independencia, el proceso de independencia y la manera de interpretar ese proceso gira alrededor de tres círculos, lo que él llama tres círculos. Como tres anillos concéntricos que plantean tres tipos de problemas distintos. El primero tiene que ver con los derechos individuales. Los procesos de independencia incorporan, en general, una discusión sobre los individuos como titulares de derechos. Esto es muy claro en el Acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de julio de 1776. Si uno lee ese documento, prácticamente en el segundo párrafo del documento, se enuncia una frase que es una de las frases más repetidas en cualquier curso de historia política o de teoría política. Mantenemos estas verdades como autoevidentes. Todos los hombres nacen libres e iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se cuentan la vida, la libertad y el derecho a la felicidad. Que para defender estos derechos se instituyen gobiernos que derivan sus justos derechos del consentimiento de los gobernados. Esa frase, como digo, es una de las frases más repetidas en derecho público, en teoría política, en historia política. Está en una declaración de la independencia, pero no tiene nada que ver con una declaración de la independencia. Si ustedes piensan ese párrafo, eso no es un párrafo conducente a declarar la independencia. Es más parecido a una declaración de derechos individuales. Se asemeja más a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que a un acta de declaración de la independencia. Sin embargo, es una pieza clave de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que fue tan copiada, leída, imitada en América del Sur. El Acta de Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica no tiene un párrafo así. No hay una alusión al individuo y a sus derechos. No hay una alusión a esa declaración tan radical de todos los hombres nacen iguales, todos tienen derechos, son dotados de estos derechos por el Creador. La única manera de justificar a un gobierno es si el gobierno se ha instituido para defender esos derechos. Nada de eso está en la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Ahí hay un primer problema. ¿Es esto un legado fundador de una tradición política más atada a la idea de la soberanía política que a la idea de la defensa de los derechos individuales? La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica parece sugerir que a la par de la declaración de independencia es esencial dejar asentado una declaración de la centralidad de los derechos individuales. Ese primer círculo entonces plantea un problema, ese primer círculo de Botana plantea una pregunta interesante. ¿Es la tradición de defensa de los derechos individuales un legado de la independencia de 1816 para nosotros o no? Podemos volver a eso más adelante. El segundo círculo que Botana menciona o analiza en su libro es el de la unidad. La declaración de la independencia es un llamado a generar una unidad política. Y esto tiene que ver con el problema que la vacancia de la soberanía tras la caída del Imperio Español, sobre lo cual aquí Eduardo podría hablar horas y horas por las invasiones napoleónicas a la península, genera una fragmentación de esa soberanía. Lo que es necesario es convencer a estos pueblos, esas crueles provincias de la Prida, que deben unirse en una unidad política común. Las provincias deben ser unidas, deben ser las provincias unidas de Sudamérica. Perfectamente podría haberse pensado que cada una de esas unidades podía independizarse por sí sola. De hecho, muchas provincias dictaron sus propias declaraciones de independencia. De hecho, el año anterior, 1815, como el gobierno anterior y algunos de sus escritores intentaron postular, debiéramos celebrar en realidad 1815 por el Congreso de los Pueblos Libres de Artigas, como la primera acta de independencia. Muchas provincias declaran sus propias independencias. Entonces, el segundo ciclo es el ciclo de la unidad. ¿Qué es lo que hace que esa soberanía que está fragmentada en distintas unidades políticas las lleve a formar un centro común? El tercer círculo es el del armado institucional de eso, y aquí se plantea un problema central y que muy rápidamente el Congreso de Tucumán va a tener que enfrentar. ¿Centralización o descentralización? ¿Qué grado de autonomía van a tener estas unidades subnacionales, que son las provincias? ¿Van a ser gobernadas desde un centro que cada vez concentra más autoridad y la subordina, o va a tener grados de descentralización y de autonomía cada vez mayor? Eso es uno de los conflictos más fuertes que estos caballeros, como los llama Borges, van a enfrentar en esos años y que va a hacer, en cierto modo, temblar el proyecto del Congreso de Tucumán cuando la Constitución de 1819 sea rechazada. Entonces, esos tres círculos, los derechos individuales, el llamado a la unidad, los grados de centralización o descentralización que la nueva unidad política va a tener, tienen que ser traducidos en mecanismos institucionales. Por eso el Congreso no se limita a declarar la independencia, sino que ve como una tarea igual o más importante a la declaración de la independencia el sancionar una constitución. En cuanto a las formas institucionales, son varios los problemas que se enfrentan en Tucumán en 1816 y que marcan a la Argentina hacia adelante. El primero es cómo traducir el principio de la soberanía popular en mecanismos institucionales de voto, de representación política, que permitan alcanzar cierto grado de orden y de estabilidad. Se ha dicho, lo dice Mitre en la historia de Belgrano, que el Congreso de Tucumán era revolucionario por su origen y reaccionario por sus ideas. Ustedes saben que muchos de los participantes en el Congreso, durante varios meses, contemplan con mucho entusiasmo la posibilidad de asumir una forma de gobierno monárquico. El modelo para gobernar estas provincias es el de la monarquía institucional. Saltar la República, ustedes piensen que los movimientos del 10 al 16 implican un doble juego, un doble cambio. La independencia, pero también el cambio de régimen, el pasar de un régimen monárquico a un régimen republicano. Y eso que en el 10 y hasta en el 13, digamos, en la Asamblea del 13, suena muy atractivo, en el 16 ya no es tan atractivo. La gente ya mira con más cuidado esta idea del salto a la República y parece más atractivo como garantía de estabilidad, de orden, y en estos años estos son bienes muy preciados. Piensen lo que produce de vuelta la caída del Imperio Español. No ha habido en estas provincias un proceso de maduración de autogobierno. En el 19 también, el mismo año que se publica el proyecto de constitución, Bolívar dice en el Congreso de Angostura: uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, la tiranía y el vicio, no hemos podido tener ni saber, ni poder, ni virtud. Este es el drama de los dirigentes criollos americanos. Han sido dominados de tal modo por los españoles que no les han dejado ni poder, nunca han podido asumir posiciones de dirigencia alta en el gobierno de las colonias, ni saber, no han aprendido el arte de gobernar, son ignorantes también en eso, ni virtud. Esta especie de dependencia perpetua los ha corrompido políticamente. Sin saber, sin poder y sin virtud es imposible el autogobierno. Esa es la receta para la anarquía. Entonces, hacia el 16, y todo el Congreso de Tucumán, del 16 al 19, la idea del salto a la República, y mucho menos la idea del salto a la democracia, tal como la entendemos hoy, es algo que genere mucho entusiasmo. Más bien, genera bastante recelo. En el 19, cuando se sanciona la Constitución, el deán Funes escribe un largo manifiesto para ser enviado a las provincias explicando la Constitución. En un pasaje de ese manifiesto, el deán Funes dice: nos hemos apartado de estas asambleas tumultuarias y los desorden que estos producen y hemos seguido esa muy sabia máxima por la cual se debe trabajar todo por el pueblo y todo para el pueblo y nada por el pueblo. La máxima sabia que Funes le gusta, que al deán Funes le gusta, es: todo vamos a trabajar por el bienestar del pueblo, pero nada puede ser hecho por el pueblo. Todos trabajamos para el pueblo, pero no por el pueblo. Tenemos que encontrar mecanismos que operen como filtros de la expresión popular a la que se la ve como anárquica, desordenada. Y los mecanismos institucionales que se introducen en la Constitución del 19 son varios y van en esa dirección. Una vez abandonado los proyectos monarquistas, una vez que la idea del Inca con una capital en Cusco es abandonada, una vez que la idea de Carlota de traer una Braganza y volver a un modelo monárquico, una vez que eso es abandonado, podemos ir a una república, pero los mecanismos que traducen la soberanía popular en un régimen institucional estable tienen que filtrar la voluntad popular. Elecciones en varios turnos, se eligen a representantes que a su vez van a convertirse en electores de otros representantes, escalonar el mecanismo de elección para filtrar la voluntad popular. El segundo mecanismo institucional fuerte es la creación de un poder ejecutivo, con con muchas facultades, el directorio. Y aquí esto también refleja otra idea que va a marcar todo el siglo XIX argentino, yo creo. Piensen en un contexto de guerra y, como digo, de disputa de soberanía nacional o provincial, en la cual la única manera de enfrentar el conflicto externo e interno es concentrar autoridad en el poder ejecutivo. En esto están de acuerdo todos, desde San Martín, que clama por la independencia, pero además clama por una concentración de autoridad, una unidad de mando fuerte. La figura del directorio es eso. Nuevamente Bolívar, en otra cita también muy conocida, que después va a tomar Alberdi en las bases, dice: los países sudamericanos necesitan reyes con ropaje de presidente. Hay que concentrar la autoridad en el Ejecutivo. Tan fuerte, en el proyecto de Constitución de Bolivia del 26, vuelve a decir, el poder ejecutivo es como el sol en el centro de todo el sistema político. Debe ocupar continuamente el centro de todo el sistema político. Entonces, la idea que en los movimientos revolucionarios independentistas deben consagrar la voluntad popular en asambleas y congresos, eso también es visto con desconfianza. El centro del poder político es un ejecutivo fuerte. Entonces, por un lado, la discusión sobre nación, comunidad política, sobre centralización o descentralización, la desconfianza hacia las formas que expresan una soberanía popular descontrolada o fuera de cauce, y la idea de un poder ejecutivo fuerte. Todas estas cosas están en el centro del Congreso de Tucumán. Por eso esa frase de Mitre, bastante acertada, es un Congreso revolucionario en su origen, pero reaccionario en sus ideas. Ahora, ¿cómo siguen hacia adelante esas ideas? ¿En qué medida esta discusión sobre la soberanía popular y sus mecanismos representativos, sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y sobre la discusión en torno a los grados de centralización o descentralización entre Estado Nacional y Estados Provinciales, marcan el futuro de la Argentina? Los hechos son más conocidos. El Congreso envía este proyecto del 19 de Constitución a las provincias. Esto es rechazado. En el 20, los ejércitos de los caudillos, de Pancho Ramírez y de Estanislao López, derrotan al directorio, se disuelve el Estado Nacional y las provincias pasan a organizarse como estados casi autónomos. La experiencia de Buenos Aires es muy interesante. Bajo Rivadavia se sanciona una ley electoral en 1821 que va, en cierto modo, en contra de estas ideas un poquito más prudentes en torno a la representación política que había tenido el Congreso de Tucumán. La ley de 1821 prácticamente establece el voto universal masculino para todo hombre libre. Eso va a ser visto por quienes escriben a mediados del 19, Caído Rosas, como uno de los errores fatales de esa generación. Es esa ley de elecciones de Rivadavia la que trae el ascenso de Rosas y esa especie de democracia plebiscitaria que Rosas va a introducir en su régimen. Entonces, eso va a dejar marcado hacia adelante, tanto en la discusión de la Constitución del 53 como en las décadas de la segunda mitad del 19, una manera ambivalente de ver el ideal democrático establecido en un régimen representativo. En lo que hace a la concentración del Ejecutivo, Alberdi no puede ser más claro. Si hay algo que le gusta del proyecto del 19, e incluso si hay algo que le gusta de la experiencia rosista, si uno lee el último capítulo del Facundo de Sarmiento, que es del 45, o un texto de Alberdi de 1847, que se llama La República Argentina Consolidada 37 años después de su independencia. En ambos textos, tanto Sarmiento como Alberdi, que han detestado y execrado la figura de Rosas por muchos motivos, los dos dicen prácticamente lo mismo. Rosas ha tenido un mérito, ha introducido en el país hábitos de obediencia. Esto era una anarquía en la que nadie obedecía a nadie, por lo tanto, ningún proyecto político del signo de Rosas o del signo contrario podía avanzar, porque todo el mundo hacía lo que quería, básicamente. Ambos dicen Rosas ha tenido ese mérito. Su función histórica ha sido construir autoridad y lograr aplacar esta especie de insubordinación permanente que todo el país tenía hacia cualquier noción de autoridad. Ese es el legado de Rosas. Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar el signo de las políticas que bajo ese sistema se desarrollan. Entonces acá hay otro legado importante, la idea que efectivamente la tentación del caos y la anarquía es tal, y ha sido tal durante toda la primera mitad del 19, que solo un alto grado de concentración de autoridad en el poder ejecutivo puede hacer posible cualquier proyecto progresista de transformación material, cultural, política, etc. Eso está claramente establecido en el texto que finalmente se sanciona en el 53. Alberdi construye un poder ejecutivo con enormes facultades, cita esa frase de Bolívar que yo dije, de los presidentes que son en realidad reyes, a los que se les ha recubierto un ropaje republicano para que puedan ser aceptados, cita la Constitución chilena del 33, el otro gran antecedente, la obra del ministro de gobierno Diego Portales de Chile es la construcción de un régimen centralista muy unitario, en una condición geográfica muy distinta a la Argentina, que facilita esa concentración de autoridad, y la construcción de un poder ejecutivo muy, muy fuerte, con una reelección, dos periodos de 5 años, y Chile se muestra como la excepción para el siglo XIX latinoamericano. En un siglo XIX lleno de levantamientos, rebeliones e inestabilidad política, sugiere Alberdi, hay dos grandes excepciones. Uno es Brasil, por su forma monárquica, el imperio brasileño genera un centro de unidad, de mando, que le da mucha estabilidad a lo largo de todo el siglo XIX, recién en 1889 se declara la República en el Brasil, y el otro ejemplo es Chile, que a diferencia de la Argentina, no ha concentrado autoridad a base de rebencazos, digamos, como Rosas ha logrado hacer, a base de arbitrio y de autoridad personal fuerte, sino que lo ha hecho a través de una constitución. Entonces, 20 años después, en el 52, Alberdi dice, ese es el modelo para la Argentina. Hacer lo que hizo Rosas, pero a través de una constitución. Y entonces incorpora también la tercera discusión de diseño institucional, digamos. Un régimen federal, pero más centralizado. Cuando escribe las bases, Alberdi dice, del legado de la primera mitad del siglo XIX, de lo que ha sido la constitución del XIX, la disolución del Estado Nacional en el XX, la fracasada constitución unitaria del XXVI, y los levantamientos provinciales, la historia nos deja una lista de factores centralizadores y una lista de factores descentralizadores. Entre los factores descentralizadores, que a Alberdi no le gustan, si Alberdi hubiera podido diseñar un régimen político de cero, hubiera hecho una Argentina unitaria. Pero él no lo dibuja de cero, lo dibuja con lo que tiene. Y lo que tiene son provincias que ya están con un enorme arraigo de defensa de sus soberanías locales. Y eso tiene que ser contemplado al diseñar la Constitución del 53. El legado de esa primera mitad del 19 para Alberdi es combinar factores centralistas y factores de descentralización. Un régimen federalista, pero que le otorga al Estado Nacional muchísimas más facultades que las que tiene, por ejemplo, el modelo norteamericano. Alberdi cree que la copia tan cercana del modelo norteamericano, que en el año 1860 va a volver a emerger de la mano de Mitre y Sarmiento, no es bueno para la Argentina. Entonces el texto del 53 es un texto que centraliza mucho más, esa centralización se afloja un poco con las reformas del 60, que Alberdi rechaza y aborrece y critica mucho. Entonces aquí hay una combinación de legados que se proyectan hacia adelante. Desconfianza hacia un régimen democrático puro, al que se ve como inestable y peligroso, pero que al mismo tiempo no se reforma en el plano de la ley escrita. No hay en la legislación argentina, ni en la Constitución, ni en las leyes electorales, restricciones al sufragio como las que existieron en otros lugares. Más bien se afirma una fuerte tradición de un sufragio masculino prácticamente universal. Pero en cambio hay una violación de esos principios en la práctica. Los gobiernos sucesivos y también los movimientos de oposición se acostumbran a participar en el juego electoral con herramientas que están muy lejos de hacer realidad el principio democrático. Fraude, exclusión, distintos tipos de mecanismos de control de la sucesión para llevar a cabo lo que Botana llama también en otros trabajos un sistema de representación invertida. En realidad, el que elige no es el gobernado, el que elige es el gobernante. Entonces esto que no se modifica en la letra va a tender a ser manipulado o controlado por las prácticas políticas. Esto es cierto en la década del 60, del 70, del 80 y lo hacen gobiernos de todo signo partidario a nivel nacional o a nivel provincial. El segundo legado es el de la construcción de un ejecutivo fuerte. En Alberdi eso está claro. Sarmiento es otro ejemplo bien interesante. Sarmiento viaja por los Estados Unidos entre el año 46 y 47, escribe ese libro de viajes fantástico sobre los Estados Unidos y reafirma esta idea que el modelo para las Provincias Unidas de Sudamérica es el modelo institucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sobre todo se enamora de la idea del gobierno local, el asociacionismo de los vecinos que poco a poco van construyendo una democracia de abajo hacia arriba. Esto es lo que hay que lograr. Ciudadanos instruidos, la educación pública va a ser una herramienta, que además pueden convertirse en pequeños propietarios rurales, voy a hacer de la Argentina 100 chivilicois, dice Sarmiento, cuando produce una pequeña reforma agraria y otorga parcelas a colonos en Chivilcoy para que se sientan ciudadanos y propietarios, ciudadanos educados y propietarios. Esto es lo que construye una república. De abajo hacia arriba, los ciudadanos van formando una república estable y progresista en semejanza a lo que ocurre en Estados Unidos del Norte. Ahora, cuando Sarmiento llega a la presidencia, él ha tenido un segundo viaje a los Estados Unidos en la década del 60 y el modelo cambia. Los Estados Unidos que le gustan ahora son los Estados Unidos de Lincoln. Son los Estados Unidos en los que el norte ha conquistado y sometido al sur, construido un Estado federal fuerte, suspendido el habeas corpus, aplicando ley marcial, sometiendo opositores. Y Sarmiento dice, para gobernar la Argentina hace falta eso. Se olvida del Sarmiento 1 de los años 40 y vuelve a defender la idea de un ejecutivo fuerte. Acompañado por Mitre, después como presidente de la Nación, vuelve a remarcar una y otra vez en sus escritos la necesidad de construir un ejecutivo fuerte. Y lo mismo va a pasar con el roquismo. El roquismo vuelve a mostrar una idea de un ejecutivo fuerte, en tensión con los gobernadores, y aquí toca el otro, la tercera pata, la centralización o descentralización, pero la idea que desde el Ejecutivo se opera como el motor que mueve todo el sistema político. Por zanahoria o por garrote, otorgando concesiones a los gobernadores provinciales o interviniendo las provincias, cambiando los gobernadores para que se adecúen a la realidad política que el roquismo está imponiendo. Y podríamos seguir hacia el siglo XX. ¿Qué pasa con los gobiernos del siglo XX? Producida la sanción de la ley Sáenz Peña y transformado el régimen, ahora un régimen de mayor participación. La ley Sáenz Peña logra un salto muy importante en términos de la cantidad de gente que participa en el sistema. ¿Purifica de todo el sistema político? No, sigue habiendo fraude. Sigue habiendo un ejecutivo fuerte que a través de la intervención reemplaza situaciones locales para adecuarlas al proyecto político del gobierno nacional. Sigue habiendo centralización de un federalismo cada vez más cerrado y así sucesivamente. Voy a volver a este problema del diseño institucional y el legado del 16, pero quiero tocar una cuarta y última área de posible legado del 16. Y que tiene que ver con esa idea de vuelta de lo argentino que está presente en esos poemas de Borges. Para el primer centenario de la independencia, la manera en la que la idea de la nacionalidad es vivida cambia fuertemente por el fenómeno de increíble magnitud que implica la llegada de millones de inmigrantes europeos a la Argentina. Esto transforma completamente la realidad socioeconómica y política de la Argentina. El tercer censo nacional es de 1914, está en el medio de estos años que estamos hablando. Han llegado ahí más o menos 7 millones de inmigrantes europeos. Una proporción grande se ha quedado en el país. En la ciudad de Buenos Aires la población es más o menos de 1,5 millones de habitantes. De ese 1,5 millones la mitad han nacido en Europa. De la otra mitad, la mitad son primera generación de argentinos. 3/4 de todos los comercios de la ciudad de Buenos Aires son propiedad de inmigrantes europeos. 3/4 de los establecimientos industriales son propiedad de inmigrantes europeos. Circulan periódicos en italiano, en alemán. El segundo periódico de mayor circulación es La Patria del Italiani, un diario italiano en la Argentina. El cosmopolitismo y la apertura, sobre todo el litoral, que la Argentina produce, vuelve a traer esa idea del corte que planteaba las conjeturas de la Prida. Hay una especie de litoral que se moderniza por el impacto de la inmigración y hay una especie de interior más profundo que queda separado de esto, donde todavía se mantienen formas de vida más tradicionales que ven con desconfianza a ese proyecto de modernización que pasa, que sucede en el litoral. Una vez más, esa idea de dos Argentinas. Y esto genera una reacción muy fuerte alrededor de ese primer centenario. El diario de Gabriel Quiroga, de Manuel Gálvez, La restauración nacionalista de Ricardo Rojas. Uno puede leer los textos del primer nacionalismo cultural, todos apareciendo en 1909-1910. La obra de José María Ramos Mejía como director del Consejo Nacional de Educación en 1908 en adelante, la educación patriótica, las campañas de educación patriótica, todas las celebraciones que hemos pasado por las escuelas y colegios, nosotros son el resultado de esas campañas de educación patriótica. Es necesario inculcar una idea de nacionalidad, de argentinidad en una sociedad que se ha vuelto enormemente cosmopolita. En 1916, para seguir con las fechas de celebración, aparece el libro de Leopoldo Lugones, El Payador. En ese libro, Lugones sugiere que el Martín Fierro es en realidad el gran poema épico de la raza argentina. O sea, el Martín Fierro no es simplemente una obra literaria más. El Martín Fierro es la obra que condensa el espíritu de la raza argentina. Intenta desarrollar en ese libro esta idea de que la épica clásica puede verse también como un prisma para leer el Martín Fierro. Ese libro es el resultado de unas conferencias que Lugones da unos años antes en el Odeón, en el Teatro Odeón. Y en el prólogo del libro escribe unas pocas líneas atacando a quienes han criticado esas conferencias. Algunos de los capítulos que sigue, dice Lugones en el 16, son conocidos en parte por las lecturas que hice 3 años en el Odeón. La plebe ultramarina, que a semejanza de los mendigos ingratos nos armaba escándalo en el zaguán, desató contra mí al instante sus cómplices mulatos y sus sectarios mestizos. Solemnes, tremebundos, inmunes con la representación parlamentaria, así se vinieron. La ralea mayoritaria paladió un instante el quimérico pregusto de manchar a un escritor a quien nunca habían tentado las lujurias del sufragio universal. Interesante momento. Las lujurias del sufragio universal. Fíjense el tono de las críticas. La plebe ultramarina, los inmigrantes, a manera de mendigos. Los cómplices mulatos, sus sectarios mestizos, la ralea mayoritaria. Hay un desprecio absoluto por la amenaza que esta nueva Argentina modernizada de la mano de la inmigración ofrece a quienes todavía defienden una idea de la Argentina tradicional. Páginas parecidas están en el diario de Gabriel Quiroga, de Manuel Gálvez. La restauración nacionalista de Rojas, si quieren, más técnico, es cómo usar la historia, cómo usar la enseñanza de la historia para inculcar una idea de nación que parece amenazada. Esta es una preocupación típica del centenario. Entonces, agrega una cuarta dimensión a los legados de la declaración de la independencia en el Bicentenario. Además de la discusión por los problemas que el diseño institucional le dejan a la Argentina, mucho poder ejecutivo, poco parlamentarismo, mucho federalismo concentrado, poco autonomía provincial, sufragio universal, pero trampa electoral, un régimen democrático que no parece funcionar bien, se plantea esta última dimensión sobre la identidad. ¿Qué celebramos como nación cuando celebramos la independencia de la Argentina? Voy a terminar, y si quieren después hacemos un poco de preguntas para ver cómo ampliamos esta discusión, con una última cita de Borges, que es el cierre de ese poema, La Oda escrita en 1966. Borges había dicho: nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Y termina diciendo: nadie es la patria, pero todos lo somos. Arde en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. Y me parece que aquí Borges acierta de vuelta. Hay detrás de esas divisiones que las discusiones por el diseño institucional del poder ejecutivo o del régimen electoral o la idea de una identidad argentina abierta, cosmopolita y liberal o más cerrada y tradicionalista, solamente se pueden celebrar estas cosas si todavía creemos en que hay una especie de fuego misterioso que nos une a todos como recipiendarios de ese legado de los caballeros de Borges de 1916. Nada más. Termino. Bueno, si alguno quiere formular alguna pregunta, amigo. Disculpe, buenas noches. Estoy un poquito afónica, pero ¿usted cree que podremos cambiar ese legado para que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos vivan en un país como lo soñamos todos? ¿O ese legado es tan fuerte que es imposible o va a ser imposible cambiarlo? No, no, yo creo que claro que se puede cambiar. Hay, en general, cuando yo decía al principio... que soy un poco escéptico con el tipo de preguntas de qué nos pasa a los argentinos, porque son tan grandes ese tipo de preguntas que si no se las desarma son difíciles de contestar. En general hay como tres cuerpos de teoría sobre esta idea de la marca que nos conduce al fracaso, digamos. La primera tiene que ver con el legado colonial. O sea, durante mucho tiempo, y esto empieza en el 19 ya, en la comparación con la América del Norte. En toda América del Sur empieza a cocinarse esta teoría de que los americanos del sur están marcados por un legado colonial hispánico y católico que nos hacía demasiado distintos del progresismo protestante del norte. Y entonces, mientras allá iba a haber progreso y democracia y república y crecimiento económico e igualitarismo, acá iba a haber jerarquía social, autoritarismo, estancamiento económico, cerrazón cultural, etc. Esto se... está en todos lados en el 19 y tiene una larga vida durante el siglo XX también, y yo diría hasta en mucho del debate público común uno encuentra esta idea, ¿no? Estamos marcados por los españoles o por la inmigración italiana o por la mezcla de lo indígena local y lo español. En sus versiones más duras tenía un componente racial también. Hay mucha en el cambio de siglo y mucha teoría marcada por el positivismo y todas las variantes del darwinismo social, es la mezcla racial, ya hasta biológicamente estamos marcados. El último libro de Sarmiento, Conflictos y armonías de las razas en América, es un libro muy pesimista, porque Sarmiento ha leído a Darwin, ha leído a Spencer, y entonces cree que estamos condenados, pero genéticamente, no culturalmente, ya estamos biológicamente marcados para la degeneración racial y de ahí no vamos a salir. Entonces ha habido siempre una tendencia a abrazar estas interpretaciones muy pesimistas, muy deterministas, de un legado, de un estigma del cual no nos podemos librar y nos marca hacia el fracaso para siempre. Aunque uno sea pesimista, es tal el mecanicismo de esa idea que uno le tiene que desconfiar. Porque, ¿por qué cierra todo tan bien para mal? La historia es demasiado cambiante y pasan demasiadas cosas en el medio como para permitir vislumbrar que hay momentos de decisión en los que se puede salir de eso. Un segundo cuerpo de teoría más propio del siglo XX es el de también de tendencias de largo plazo muy marcadas, pero por la estructura socioeconómica de las naciones nuevas. Digamos. La larga duración del latifundio deja una estructura social demasiado desigual y demasiado ineficiente en términos económicos. Pequeños grupos rentistas se hacen ricos, el resto se estanca y se perjudica, entonces son sociedades muy desiguales y además muy ineficientes económicamente. Un tercer cuerpo de teorías tiene que ver más con el diseño institucional. La estructura socioeconómica cambió en la Argentina, en el último tercio del 19, primeros años del 20, cambió. La estructura de la propiedad rural cambió en la Argentina. Esas cosas pueden cambiar, el problema es el diseño institucional. Un federalismo que no funciona. Estamos atados a una idea federal escrita en la Constitución y, como decía Sarmiento en el Facundo, sin darnos cuenta que la Constitución del suelo marca otra cosa. Es un embudo, Buenos Aires está con el puerto y las mejores tierras, es evidente que va a haber un desequilibrio. Bueno, entonces hay que repensar el régimen federal. El presidencialismo es demasiado exagerado. Hay demasiada nafta para los personalismos políticos, cuando todos dependemos del señor presidente, como se llamaba la novela de Asturias, ¿no? Si creemos que el señor presidente lo hace todo y hay un régimen institucional que marca que efectivamente el presidente puede hacer todo, siempre vamos a tener una política personalista y con poco... y así sucesivamente. Hay un régimen municipal muy débil, hay que rediseñar institucionalmente y se sale. Claro que se puede salir, digamos. Ahora, si yo tuviera la respuesta, estaría en otro lado ahora, pero digamos, Es evidente que esos pesimismos de larga duración son demasiado difíciles de sostener ante los cambios que la historia plantea todo el tiempo. A cada vuelta de página hay posibilidades. Y hay que tener algo de suerte también y encontrar coyunturas favorables y saber aprovechar las oportunidades como se las aprovechó en ese momento que también ha sido mitologizado. Digamos, también hay una leyenda dorada de la Argentina de fines del XIX. Pero la verdad es que se aprovechó una coyuntura favorable. Si uno piensa el proyecto de Alberdi y de toda esa generación del 37, el proyecto que la Constitución del 53 plantea, miren, tenemos un país que hasta acá está medio complicado. Tuvimos medio siglo de anarquía y caudillos, e inestabilidad y desorden. ¿Por qué no hacemos una cosa? Construimos un poder político que concentre autoridad, pacifique las cosas y después, como estamos muy vacíos y culturalmente medio complicados, vamos a tener millones de tipos que van a cambiar un poquito la manera en la que trabajamos. Si uno lo mira en el papel, dice, estos tipos están locos. No se hacen así los países. Los países van naciendo de a poco, se van desarrollando. Y lo curioso es que la apuesta le sale más o menos bien. Si uno mira en el 900 o en 1905, dice, mira, lo que había dicho 50 años atrás, Alberdi, por lo menos en esta parte de la Argentina, parece haber producido un impacto bastante grande. Entonces, ahí hay una coyuntura favorable que se la aprovecha. Es favorable, hay algo de suerte. Hay una expansión económica internacional que le permite a Argentina integrarse. Hay cambios tecnológicos que facilitan esa integración, que hacen de la Argentina una potencia agroexportadora, se aprovecha, hay estabilidad política y la Argentina sale y educa, y invierte en educación y no hay más que ver lo que son los edificios de las escuelas construidos en ese periodo para darse cuenta que era gente que tenía más o menos claro qué era lo que había que hacer y dónde había que invertir. Hay oportunidades que aparecen y hay que aprovecharlas. Entonces yo creo que es cuestión de esperar a que eso se vuelva a producir. Sí, muchas gracias. En eso de las explicaciones del pasado, ¿no? Que la primera que mencionás, más del siglo XIX, es el legado monárquico español, ¿no? El tema de... ¿No te parece que algo de presencia aún tiene la desconfianza de la ley, ¿no? O sea, me acuerdo de un libro de Nino hace algunas décadas, pero no tantas, que era Un país al margen de la ley. Entonces, la pregunta ahí es si un poquito en nuestro inconsciente, por llamarlo de alguna manera, todavía esa piedra no sigue un poco viva, ¿no? Y la segunda pregunta que también siento que tiene que ver con esa historia del pasado es que cuando la impronta, y es una pregunta, ¿no? Pero cuando la impronta es muy prebendista, el comportamiento para poder sobrevivir y alimentar a la familia suele ser un comportamiento muy individual, porque para yo conseguir la prebenda, mejor no le cuento a mi vecino que la conseguí, no sea que se la lleve él. Y en esto de la virtud, si por ahí en esto de no saber organizarnos, ¿no? O sea, puede haber algún elemento, me interesan tus comentarios. Gracias. Sí, no, muy buenas las dos observaciones, o la observación en los dos campos, digamos. Sobre el primero, lo del poco apego a la ley, y ahí es difícil decir que no, me parece que es bastante evidente que hay algo complicado en la actitud de los argentinos hacia la ley. Todas estas generalizaciones son peligrosas de hacer, pero es evidente que cualquier observador de afuera también mire y dice acá, la verdad que por momentos parece que pagan impuestos cuando tienen ganas, para frente al semáforo cuando tienen ganas. Hay una especie de actitud de las leyes están ahí y las podemos interpretar libremente y torcer un poquito. Ahora, ¿es eso un legado colonial, cultural, hispánico? Yo no creo, porque a la misma observación se le puede oponer, bueno, por ejemplo, de vuelta, la idea de un diseño institucional fallido. Si vos no tenés un régimen de premios y castigos que genere incentivos para que la gente, en vez de interpretar libremente la ley, la cumpla estrictamente y después haga una campaña política para cambiarla si quiere, los individuos reaccionan ante incentivos. Cuando el incentivo es hacer, como vos decís, interpretarla por las mías y me juego por la mía, Es así. Entonces, más que el legado colonial español, es una serie de cosas complicadas en las que puede haber una actitud así de... Siempre se dice aquello de la, acato, pero acátese, pero no se cumple. Pero pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas en el medio y muchas oportunidades para mejorar desde el funcionamiento de la justicia a la difusión de la ley. Hay mucha actitud de desconfianza o desapego a la ley por desconocimiento de las leyes. Mucha gente no conoce y le parece que se puede mover libremente hasta que alguien venga y le diga que no puede. Hay muchas cosas para mejorar ahí y no está claro que sea un legado cultural lo que marca eso que es efectivamente observable. Sobre el individualismo también, otro rasgo que se marca muchas veces, y no solo por la prebenda que puedo llegar a perder, sino porque hay una especie de sálvese quien pueda en un país muy complicado en términos de inestabilidad. Ahora, nuevamente, uno puede encontrar oportunidades y ventanas históricas donde uno dice, mira, esto no era así. A mí siempre me maravilla, por ejemplo, si uno registra las fechas de creación de clubs sociales y deportivos o asociaciones mutuales. Algo pasa entre 1890 y 1920, donde en este país florecen cientos y cientos y cientos de asociaciones mutuales, cooperativas, clubes sociales y deportivos, los clubes de fútbol. Uno puede mirar los clubes de fútbol, la fecha de fundación. Bueno, ahí floreció un espíritu asociacionista que una sociedad enteramente individualista o totalmente anómica no podría ser capaz de generar. Algo pasó en la Argentina de esos años para generar esta idea de que, che, si nos juntamos y fundamos un club nos puede ir mejor que si andamos cada uno por la suya. ¿Por qué no abrir una mutual? ¿Por qué no abrir una biblioteca popular? ¿Por qué no hacer un hospital de la comunidad inmigrante? Algo pasó en esos años. Quiere decir que hay ventanas históricas en las que ese individualismo anómico parece ceder ante un impulso de asociarse con los vecinos, con los amigos, con los socios y generar un clima de vida distinto. Entonces, sí a las dos observaciones, creo que son bastante autoevidentes, pero también a la idea de que esas cosas, hay contingencias históricas que pueden modificar eso. Esa sería mi respuesta. Poco sé de historia realmente, pero de todas maneras mi pregunta tal vez tenga algo que ver más políticamente. Pero toda tu explicación fue lógica con lo bueno y lo malo de lo que nos iba pasando y así llegamos. El revisionismo histórico, ¿por qué tiene una... En fin, te lo pregunto que me lo digas vos, más que mi opinión. Pero en estos días, nomás cuando Eduardo hizo una buenísima historia del Bicentenario, al día siguiente por televisión apareció un revisionista que dio toda una cuestión, casi te diría, contraria. Y yo no sé, no es que no la entendí. Creo que nuestra historia es la que nos estás diciendo. ¿Hay posibilidades que el revisionismo lo mienta o lo transforme o lo... ¿Tiene fundamentos? ¿Tiene algo? ¿O es un...? Yo diría, hay revisionismos y revisionismos. Hay revisionistas y revisionistas, digamos. Lo que se conoció originalmente como el revisionismo fue una escuela de historiadores que tendió a rechazar ciertas interpretaciones de lo que podríamos llamar la historiografía liberal del siglo XIX y reivindicó, de cierta manera, una lectura distinta del fenómeno del caudillismo y de la figura de Rosas también. Ahora, ese primer revisionismo eran grandes escritores, escribían muy muy bien, eran de muy buena pluma y eran algunos buenos historiadores, muy buenos historiadores. Después hay otros revisionistas, que no sé si se los debiera describir bajo el mismo término, porque como digo, hay una escuela que tuvo un comienzo y final en el tiempo, y a eso se llamó el revisionismo. Hoy, cualquier versión alternativa de historias que parecen establecidas se cubren bajo el paraguas revisionista. No son lo mismo, no son lo mismo en términos de la calidad, ni que hablar de calidad de investigación, muchos no tienen investigación, simplemente reciclan versiones del primer revisionismo en un lenguaje más directo, más llano. Y por momentos es más una versión populista que revisionista. Y ofrecen versiones muy lavadas y muy licuadas de la historia y muy simplificadas. En algunos casos por convicción ideológica, en otros casos por oportunismo comercial, diría. Entonces yo diría no dejar que la versión del revisionista, que puede ser también la primera versión del revisionismo que puede ser discutida, pero que ciertamente tenían más calidad, se confunda con este segundo revisionismo, y tampoco dejar que este segundo revisionismo, no sé si ponerle ese nombre, adopte la idea de que esa es la verdadera divulgación histórica. Porque otra de las banderas de esta nueva corriente populista, revisionista, es la idea que la historia profesional académica se escribe para unos pocos y hablan entre ellos. Nosotros venimos a contar la verdadera historia porque le hablamos a la gente. Hay buenísima divulgación histórica, no es la que hacen ellos. Félix Luna fue un gran divulgador histórico y no decía las cosas que dicen estos revisionistas. Entonces, ni son enteramente revisionistas ni son enteramente divulgadores de calidad, sin hacer nombre, digamos. Yo veo como dos ideas que se dan tanto en la Independencia, en 1816, y en el Centenario. En 1816, la presencia de la Ilustración, el enciclopedismo como motor, digamos, de las ideas promotoras de la Independencia, seguidas de una etapa anárquica y una autoridad fuerte representada en Rosas. Y en el Centenario, la idea de un cosmopolitismo, una apertura, democracia, inmigración, apertura, seguida que iba justamente con la época, ¿no? Y después, nuevamente, la presencia de las figuras autoritarias, de la restricción, de la intolerancia. Es como que son como ciclos que tienen movimientos y que, no sé, son como las cosas que yo veo en la Independencia y en el Centenario. Sí. Por ahí la pregunta es, ¿qué pasa en el Bicentenario? Sí. Bueno, eso es más difícil de contestar, pero en la primera, yo creo que hay un problema grande que se resume en el título de un libro de una historiadora muy buena que se llama Marcela Ternavasio. El libro se llama Gobernar la Revolución. Y este es el desafío. El desafío de la gente del 10 al 16 es gobernar la revolución. Es cómo haces para que una vez que levantás la tapa de Pandora y el proceso de independencia y de revolución, fíjense que son dos ideas distintas, además, revolución e independencia. Puede haber revolución sin independencia, puede haber independencia sin revolución. Acá se juntan revolución e independencia. ¿Cómo haces para gobernar? Gobernar eso quiere decir convertir eso en un orden político estable. Ese es el desafío de 1816. Y todos se están rompiendo la cabeza todos alrededor de eso. El gran peligro es ese, es cómo encontrás un término. Todos hablan de eso, en toda América del Sur y del Norte y en Europa. ¿Dónde está el término medio entre el despotismo y la anarquía? Estas son las dos problemas. Entonces hay una imagen de Bolívar, normalmente de un barco que navega en olas, que de un lado son el despotismo y en el otro la anarquía. Si te bandeás para un lado tenés un dictador que te va a aplastar la cabeza. Si te bandeás al otro es un desorden total y no podés gobernar nada y es el estado de naturaleza. Hobbesiano de vuelta, nos terminamos comiendo unos a otros. Entonces esa navegación, ese gobernar la revolución es muy complicado. Y efectivamente están esos dos polos, están esas dos ideas. Hay también algo, me hizo acordar cuando dijiste esto, bueno, están las ideas de la Ilustración, están por el otro lado de esto, digamos, confinar el motor de la independencia, las ideas de la Ilustración, por ahí lo expresé mal, digamos, es una exageración. Hay, y hay que estudiarlo y hay que mirar de cerca, movimientos populares por la independencia. Digamos, hay... Desde fines del siglo XVIII, están la revuelta de Tupac Amaru en el mundo andino, está la revolución en Haití, que también alimenta ese temor a que esto se desbande y nos empiecen a cortar la cabeza a todos los sectores populares. Pero hay presiones de sectores populares que también quieren la independencia, y ese es un tipo de movimiento distinto. Por eso digo, no es que uno subordine a otro, son como dos fuerzas que están todo el tiempo empujando y que convergen, que confluyen. En el Centenario, gobernar la revolución, ahora yo diría es gobernar la democracia. ¿Cómo haces para gobernar la democracia? Porque ahora ya tuviste la ley Sáenz Peña y ampliaste enormemente la participación en el voto. Y eso también da miedo. Entonces los grupos que han estado gobernando, incluido, y los que van a gobernar, también dentro del radicalismo hay miedo. Si ustedes se acuerdan, se sanciona la ley Sáenz Peña y las primeras elecciones, no las del 16, las del 12, el 13, el 14, la gana el Partido Socialista. En Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, los radicales dicen, epa, esto no era lo que nosotros queríamos. El senador Croto dice, ¿por qué no introducir el voto calificado? Radical. Entonces, el temor es, lo que hay que gobernar ahora es la democracia. Es cómo construís, hay un lindo libro de otro historiador que se llama Darío Roldán, que se llama Crear la República. ¿Cómo creas la república? La idea no es la democracia, la idea es el gobierno representativo. Vos tenés que lograr que el voto sea una de las caras que tenés que modificar para que el gobierno representativo sea realidad. Y en el centenario, esa discusión es muy fuerte. Se vuelve a plantear la discusión sobre todos estos puntos que yo mencioné. Hay una discusión por el régimen electoral, que culmina en la ley Sáenz Peña, que viene de antes. La reforma electoral de Joaquín González a principios de siglo, o sea, eso se viene discutiendo. Hay una enorme discusión sobre el federalismo. Rodolfo Rivarola, José Nicolás Matienzo publican libros en el año 5, en el año 8, en el año 10, diciendo esto del federalismo no va más. Es un caos. Son 14 provincias, son 14 señores feudales, cada uno hace lo que quiere. Tenemos que pasar a un régimen más central. Matienzo dice, volvamos al régimen del 53. Rivarola dice, vamos a un régimen unitario. El Partido Socialista tiene en su plataforma la adopción de un régimen unitario. O sea, hay toda una discusión sobre si funciona o no funciona el régimen federal. Hay una discusión sobre el Ejecutivo fuerte. Discusiones para incorporar medidas semiparlamentarias. Por ejemplo, la responsabilidad de los ministros. Si los ministros son corresponsables en la firma de los actos de gobierno, ¿por qué no nos acercamos más bien a un régimen más parlamentario? Cosa que iba a volver en los años 80 con el Consejo para la Consolidación de la Democracia, en los 80 del siglo XX. ¿Se acuerdan todas esas discusiones sobre si no volver a un régimen parlamentario? Entonces, todas esas discusiones en el centenario tienen que ver con ahora cómo meter en caja la democracia, ¿no? La revolución. Meter en caja la democracia como régimen tiene que estar acompañada de otros mecanismos institucionales para que no se vuelva a desbandar en caos, anarquía, populismo, etc. Y para el bicentenario, no sé, hay que dejar paso el tiempo. No, yo estoy pasándola muy bien. Gracias. Trataré de ser muy breve. Yo soy italiano, pero como vivo en este país, vengo a esta conferencia justamente para tratar de entender este pueblo, que no lo entiendo. Lo amo porque hace muchos que estoy aquí, tengo hijos de aquí, nietos de aquí, pero trato de entenderlo. No sé cómo explicar que es como, perdone la expresión, es como si a este pueblo le faltara identidad. Los chicos norteamericanos lloran frente a la bandera norteamericana. Nosotros casi no tenemos bandera en las casas. En la fecha patria no sacamos la bandera. Eso significa tener identidad de pueblo, tener amor en el pueblo. Si tuviéramos un poco más de amor para nuestra patria, y aquí hablo ya no como italiano, sino como argentino, quizá las cosas andarían mejor. Gracias. Bueno, gracias. Sí. Yo durante toda mi infancia crecí con balcones embanderados y desfiles de 9 de julio y actos de 25 de mayo y gente usando escarapela. Es cierto que hoy hay mucho menos, pero de vuelta yo creo que son contingencias históricas y eso puede volver, claramente puede volver. En parte yo creo que un legado del gobierno militar fue espantarnos un poquito con todo eso. La exacerbación de ciertos usos políticos de un simbolismo hace que haya una movida del péndulo hacia el otro lado y entonces hoy es hasta para mucha gente incómodo mostrar esas cosas. Pero eso yo creo que va a volver al otro lado. Yo creo que cambia. Como verán, yo no soy muy amigo de ninguna teoría de largo plazo que determina que somos así para siempre y que vamos a estar condenados. Digamos que el pasado es futuro. Eso yo no creo. Yo creo que, a lo mejor supongo que por eso me gusta la historia, porque las contingencias históricas marcan cambios y cosas nuevas y renovación. Y por supuesto hay factores, así como hay cambios, hay continuidades, y uno puede encontrar continuidades. Pero esa idea de una identidad nacional fuerte, estaba ese viejo chiste que siempre se decía, esto está, digamos, esta misma percusión estaba en 1910 también, cuando llegaron los italianos, lo primero que los hijos de familias tradicionales del interior decían es, ya no hay más argentinidad. No hay más argentinidad, somos todos, los que progresan son italianos, españoles, franceses, alemanes, nadie se acuerda, hay una estatua Garibaldi, los chicos italianos van a escuelas donde les enseñan Garibaldi y no les enseñan la historia argentina. Esa preocupación estaba también en 1910, y estaba ese viejo chiste de los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas, los argentinos descienden de los barcos, porque el impacto de la inmigración fue tan fuerte que marcó mucho eso. Pero a pesar de eso, tal vez por esas campañas de educación patriótica que tenían un lado bueno y tenían también un lado muy antipático, ¿no? Cerrarle escuelas a comunidades inmigrantes. El patriotismo de los Estados Unidos está atado a ciertos valores, además, muy importantes. Uno se emociona en los Estados Unidos frente a la bandera americana, pero lo que representa la bandera americana no es que uno pueda cerrar la escuela de chicos inmigrantes de otro país o negarle que estudie tal o cual cosa. Es precisamente lo contrario, que la bandera americana simboliza una apertura y una tolerancia hacia formas de vida. Por eso yo insistí al principio con ese párrafo tan revelador de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Todos nacemos iguales y a todos el Creador nos dio ciertos derechos inalienables. Y entre esos derechos, y es muy curioso, la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Es curioso que alguien diga que uno tiene un derecho a la búsqueda de la felicidad. La bandera de los Estados Unidos simboliza también eso, que todos tenemos el derecho a buscar la felicidad como nos parezca mejor a nosotros. El nacionalismo en la Argentina muchas veces tendió a negar eso y a identificar la bandera argentina con una única serie de valores religiosos, políticos, ideológicos. A mucha gente eso lo asusta. Entonces también hay versiones de nacionalismo y de patriotismo que hay que reacomodar, yo creo, en la Argentina, pero yo estoy seguro que eso va a volver. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.